De la mañana, 45 pirulos iba a decir, 45 minutos. El señor Neri Manuel Peralta te va tirando algunos datos. La lluvia que cayó en el conurbano, bueno, nada, fue un chaparrón, pero nos invita a pensar también en un cambio de clima. Actualizame por lo menos los datos del servicio meteorológico. Sí, bueno, la lluvia que tuvimos hoy a la mañana es tan solo un anticipo de lo que vamos a tener mañana domingo. Mañana domingo sí, va a ser una jornada con lluvias y tiempo inestable, tanto en la ciudad de Cañuelas como alrededores. La temperatura actual, 25 grados en estos momentos en la ciudad, cielo algo nublado. Se espera una jornada con mayor cantidad de sol, pero bueno, en estos momentos el cielo está mayormente nublado. La máxima para este sábado, 29, así que va a ser una jornada calurosa. La humedad es del 90%. Le cuento a mi amigo Horacio Cheche Dalgud que, bueno, lo único que tenemos es un paté con medio paquete de criollitas para picar un rato con Neri. Pero vos, ¿cómo estás, Cheche? Te saludo, te abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. También el habitual desayuno sabatino. Así que yo no tengo por ahora desayuno americano, ¿no? Hemos dejado atrás esa costumbre. Pero bueno, acá estamos aguardando. Sí, acá también se nubló, llovió algo. Dicen que mañana va a llover, así que bueno, ahí que estamos aguardando lo que se viene. Siempre para mí es, después que pude contactarme con Horacio... va a ser muy difícil despegarme de un tipo sensible como Scalabrine Ortiz, de ese hombre que está solo y espera, como Enrique Santos Discépolo, Discépolín, ¿no? Cuando canta uno, ¿no? Desde ese lugar. Es si yo me volví peronista, uno habla de Leonardo Fabio, de los personajes que les dije, hasta le diré de Homero Manzi, pero más allá de Francisco Robini, quien me formó a mí como peronista, es Horacio Dalgud. Cheche, ¿qué te dijo la semana, vos? Grifo abierto, canilla libre, como dicen los pibes. Y bastantes cosas como para analizar. Por ejemplo, no se habló demasiado, pero se cae irremediablemente, me parece, la famosa causa de los cuadernos, ¿no? Cuadernos que estaban borroneados, mal escritos, como se pensaba demasiado, dictados, tachados, corregidos, de manera tal que esa causa parece caerse, como tantas otras, ¿no?, que se le volcó hacia el kirchnerismo y que también se volcó sobre Lula, que parece que marcha inexorablemente hacia la presidencia de Brasil mañana. Después, la nueva aparición de este muchacho, Bilman, o como se llame, que es un muchacho que pasó como... suele pasar con lo que pasan de el progresismo más rancio al reaccionarismo, ¿no? Si dijo lo que no dijo, si se fue, que no fue, que realmente una circunstancia muy particular. Y después, bueno, todo este tema alrededor de las paritarias, alrededor de las PASO, en relación a la candidatura o no de Cristina, en relación de lo que puede llegar a ser el kirchnerismo, si es una etapa superadora o no del peronismo, si es una etapa más del peronismo, que eso también se verá y se deberá dilucidar inexorablemente en las elecciones del año próximo. Digo, para saber también cuáles pueden llegar a ser las alianzas, ¿no?, que se conformen de cara a lo que viene, porque por ahí uno, como decía, y otro compañero más, Dolina, ¿no?, que por ahí sí prefiere perder con los amigos antes que ganar con lo ajeno. En esto es que uno por ahí prefiere perder con Cristina antes que ganar con Massa. Es interesante lo que planteas, porque en un momento antes que vos hicieras por lo menos este último argumento, yo te iba a decir, guau, ¿qué tenemos que hacer? Digamos, meternos al progresismo. Max De Lupi, que por supuesto uno a veces lo sigue y después lo charlaremos por lo menos en otra página, en otro momento, decía, progresistas, bueno, a los progresistas le dicen peronistas, pero para subirle el precio, porque los progresistas, ni más ni menos, que terminan de ser socialdemócratas, que son funcionales al sistema también, ¿o no? Sí, yo, claro, porque uno piensa que eso también va a depender de la sociedad. Vos fíjate que, haciendo un poco de historia, después del 55 privilegiaron, o sea, terminaron triunfando, curiosamente, todas aquellas corrientes que estaban, ya sea por oportunismo, por lo que sea, por un acercamiento al peronismo, ¿no? Frondizi contra Balbín en los radicales, Solano Lima en los conservadores, Alfredo Palacios en los socialistas, los demócratas cristianos, o sea, se fueron imponiendo, tal vez porque la sociedad exigía, o sea, era tan malo, tan cruel lo que estaba haciendo aquel gobierno post-peronista, que por ahí la gente decía, vamos a conciliar con los peronistas y vamos a terminar, ¿no?, con la cuestión de las prostituciones. Y hoy por ahí yo digo que mañana, sea cual sea el resultado, puede ser capitalizado por el Frente para la Victoria, porque si todo parece indicar, si gana Lula, va a ser un acicate en el caso de que acá el año próximo, como ojalá que no se concrete, todo parece indicar, puede llegar a ganar un gobierno de derecha, puede ser un acicate y un parate y un freno a lo que puede ser ese gobierno. Y si gana Bolsonaro, es tan tremendo lo que puede llegar a ser ese muchacho que acá por miedo tal vez terminen votando una alternativa progresista, porque hoy se da, no, la cuestión de las derechas, que una socialdemocracia, pues claro, que tampoco claro va a beneficiar al pueblo, ¿se entiende? Sí, claro, porque yo creo que con los errores y defectos, o sea, yo no creo que sea lo mismo, al margen de que seguramente ni siquiera Lula fue a fondo con los resortes, no en vano. No, coincido 100%. No fue a fondo con manejar los resortes de la economía, sí mejoró, consiguió un mayor estándar de vida de la sociedad brasileña. Yo creo que por ahí subió al RIN a lo que estaban abajo, lo que pasa es que por ahí arriba del RIN le siguieron pegando. Y el otro tenía por ahí guantes de mayor, siguieron teniendo guantes de mayor onza, pero por lo menos Lula, Chávez, Rafael Correa, aquí el kirchnerismo, subieron la ruina a lo que estaban abajo. Eso creo que fue un principal mérito. Obviamente quizás nos midieron si los otros tenían guantes de mayor onza o siguieron teniendo guantes de mayor onza los otros, pero de alguna manera me parece que no movieron los suerte de economía, ni aun aquellos que con buenos propósitos intentaron mejorar la calidad de vida de la gente. Pues es que el programa que hacemos nosotros acá en Los Nadies, por supuesto que tenemos entrevistas y los sábados, viste que vos te tomás como una licencia y que tiene que ver con el análisis, con las miradas, con los conceptos, y por supuesto que cada uno de los muchachos y las muchachas que pasan aquí en la radio, uno suscribe a pie de página, porque también esta es una mirada ideológica. Se me ocurrió preguntarle hace un rato nada más a un boga, a José de Guisa, ¿cuál es el rol de la quinta columna en el movimiento peronista? No te voy a decir, por supuesto, qué fue lo que dijo, porque el programa arrancó a las 9:00 nada más. Pero me da la sensación ahora que hay una disputa tremenda. Yo entiendo, interpreto esto de manera personal, entendeme, Horacio Chichedaludo, que se dejó acercar a un sector de la quinta columna y ahora me parece que no se la puede controlar. ¿Cuál es ese concepto? ¿Cómo se la puede controlar ¿Vale la pena aceptarla? ¿No vale la pena aceptarla? ¿Cuál es tu mirada? Y yo creo, a ver, como te digo y te señalo, me parece que todo va a depender también de qué se piense que es el kirchnerismo, en el sentido si es una etapa superadora del peronismo y debe ampliar su base de sustentación, o bien es una etapa más del peronismo y debe necesariamente hacer alianza con ciertos y determinados sectores, porque fíjate que hay alguna inclusión que mucha gente también del kirchnerismo, del cristianismo, comprueba aquello que con Cristina solo no alcanza. Sin embargo, el peronismo no kirchnerista en términos electorales fue un bluff. Léase en su momento Florencio Randazzo, léase en su momento el propio Eduardo Duhalde. No fueron aportes significativos de lo que puede relacionarse. Porque vos no te olvides que se habla, por ejemplo, de la elección que hizo Sergio Massa en el 2015, que tal vez haya sido determinante para la segunda vuelta. Pero en aquel momento Sergio Massa iba en alianza con el sector de Margarita Stolbizer, que aportaba, no demasiado, pero tenía aporte significativo. O sea, el peronismo solo, no kirchnerista, por decirlo de alguna manera, literalmente terminó siendo un club. Y otra cosa que también, compramos, compramos para tratar de satisfacción al Estado. Se entiende. Claro, aquello de volvimos mejores, que no sé qué significa, porque de alguna manera, claro, significaba no reconocer los méritos que pudo haber tenido el kirchnerismo, ¿no? Porque para, o sea, intentar satisfacer la necesidad del círculo rojo, que yo creo también es lo tremendo que tiene que hacer. Tremendo lo que decís. Es tremendo. Esta es la frase. ¿Para qué, Joraca, se dice, volvimos para ser mejores y ya éramos buenos? Brillante lo que decís. Claro. Brillante. ¿Cómo vas a decir, volvimos para ser mejores? ¿Qué, antes éramos malos? Brillante, brillante título sociológico y analítico y político de esta mirada. ¿Te quedó algo en el tintero antes de saludarte, Horacio? No, seguramente también en la cuestión me parece que lo que tiene que hacer el gobierno también, no sé si formalmente se está a la altura, reunirse con el llamado Círculo Rojo y decirle, mire muchachos, ustedes con nosotros, mal que mal, superen también ustedes, porque ustedes nos acusan de ideologismo a nosotros, pero ustedes también tienen un pseudo ideologismo, una cierta cuestión de prejuicio, porque con ustedes, a ustedes, si se vio durante la pandemia, les entra plata. La Reta no les tiró un sope. Nosotros, mal que mal, los mantuvimos. Ustedes con el otro ya está diciendo... Porque un tipo que dice que el avión es un colectivo que vuela, que es una cosa que no se le ocurre en un chico de tercer grado. La verdad, ¿no? Entonces, tiene que reunirse. Veremos entonces qué es lo que pasa. Pero bueno, seguiremos... Brillante. Claro. Chiche, escúchame, cada 15 días nos chamullamos. Háblame en la semana, un mensajito, dale. Sí, seguramente, dale. Seguramente. Este audio, Neri Peralta, en la semana seguramente, o en el transcurso de las horas, bueno. No sé, te lo manda. Te abrazo y vale la pena. Quería decir, claro, cumplimos 15, que arrancamos justamente allá en la 1390, porque cumplimos 15 años con Frecuencia Azul y Oro, ¿no? Que yo sé que te lo cruzás a Julio, sí, en muchas canchas. Claro, y también mañana cumpleaños de dos grandes, de Diego Armando Maradona y de Héctor Larrea, que parte del amor que tenemos por la radio, ¿no? Aquellas mañanas de rapidísimo para ir a la escuela cuando comíamos en el recreo. Yo me acuerdo que hacían las facturas en el colegio, y íbamos en el recreo junto a la 10 de la mañana, y justo estaban escuchando la hora del aficionado, y ahí empezamos a escuchar a Gardel, y decimos, vaya, yo sé que siempre, me acuerdo que a vos te gustaba mucho Charlo, ¿eh? Así sí. Que bueno. Sí. Cortito y al pie, hablando sí. De la radio, sí. Dame 5. La próxima vez que nos encontremos telefónicamente, me decís... Sí. 5 conductoras o locutoras de la radio significativas. Pero ahora voy a hablar de lo masculino. Decime cinco y yo también te tiro mis cinco, por supuesto, antes de despedirnos, porque sé que este juego te gusta. A ver. Carrizo, Marico, Guerrero Martínez, Dolina y Quique Pessoa. Mirá vos, che. Yo coincido en Carrizo, absolutamente. Marico yo casi que no lo disfruté. En Guerrero Martínez, absolutamente. Después lo meto a Larrea. Yo ah, lo meto. Bueno, un sexto. El sexto. Claro, yo lo meto a Larrea. Claro. Para mí el quinto es el Negro Dolina, claramente. Y el cuarto, bueno, vos dijiste Quique Pessoa y me digo, pucha, che, ¿qué hago con Quique Pessoa? Porque, bueno, también te hablé justamente de masculinos. Porque si no, qué sé yo, hay muchas locutoras que allí dan vuelta y que nos dieron una impronta maravillosa. Te mando un fuerte abrazo y la seguimos, Chiche. Bueno, nos estamos viendo, Emiliano. Dale, hermano, cuídate. Chao, chao, chao. Noticias. Política. Vilma.